Si quieres apostamos, corazón. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Estamos transmitiendo un programa de viernes a la tarde. Hoy es viernes 4 de diciembre del año 2015. Están oyendo, tenemos una pequeña interferencia telefónica en este momento, ya la vamos a superar. Bueno, decía que estamos transmitiendo un programa vinculado a la cumbre que se está realizando en la ciudad de París, Francia, sobre el cambio climático. Se trata justamente del desarrollo de la conferencia número 21 sobre cambio climático, organizada por las Naciones Unidas y que se viene repitiendo prácticamente en forma periódica desde el año 1992, en que los países en la primera cumbre celebrada en Río de Janeiro decidieron iniciar la búsqueda de acuerdos para limitar la emisión de los gases de efecto invernadero. Entonces, en el programa de hoy vamos a hablar de algunas cosas, vamos a hacer algunas preguntas y respuestas respecto de qué es, qué se hace y qué se persigue en esta reunión y qué se espera lograr. Vamos a escuchar una interpretación musical y luego vamos a iniciar el programa con el editorial desde el mangrullo de esta semana. Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas, no. En un mundo de ilusión. estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Ay, amor, tú eres mi religión. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. A continuación, transmitiremos nuestro editorial desde el mangrullo de esta semana. Consumo, producción, energía. Ese podría ser el orden de la demanda que impone la cultura del presente. Como corolario aparece el cambio climático, según las primeras conclusiones que se visualizan en la cumbre COP21 que se está desarrollando en París. Obviamente que en el medio de esta ecuación se ubica el problema social medido desde la óptica del empleo que generan la producción y el consumo. Es decir, podemos escribir otro orden de conceptos: consumo, producción, trabajo. Pero con la tecnología actual, automatizada, competitiva, el indicador universal de la producción es el consumo de energía. El 90% de la energía que consumimos es, todavía, generada con la combustión de la trilogía fósil, carbón, gas y petróleo. De ahí, en un solo paso, llegamos al aumento del efecto invernadero y con ello el ascenso sostenido de la temperatura promedio de la superficie del planeta. Así parece que se origina el cambio climático, cada día más amenazante. Desde 1750, la superficie promedio de la Tierra subió a aproximadamente un grado centígrado. Si no sucede algo grande y pronto, a fin de siglo subirá 4 o 5 grados centígrados más, suficiente para derretir todo el hielo de los polos y subir en 5 o 6 metros el nivel de los océanos, y trastocar del todo y para siempre el clima de la Tierra, con consecuencias imprevisibles. Nos parece que en la cumbre de París seguimos en las chiquitas. Ahora, el objetivo que se plantea es lograr un compromiso para que el aumento de temperatura no supere los 2 grados centígrados. Con lo cual, un montón de pequeños países insulares quedarían definitivamente bajo el agua. Y nada sabemos, ante esa hipótesis, qué pasaría con el clima global, qué pasaría con la agricultura, con la salud y con otras pequeñeces por el estilo. Señores, esto no se arregla con las chiquitas. Esto solo tiene arreglo si en la primera ecuación cambiamos la cultura del consumo y en la segunda el concepto del trabajo, de la productividad y de ese eslogan con el que se disfraza al lucro, la competitividad. Consumir menos, producir menos, usar menos energía y ajustar lo social, armonizando el trabajo real con los ingresos. Un orden diferente para que se entretengan los economistas en su diseño y ajuste. ¿No habrá llegado la hora de pensar seriamente en achicar la jornada de trabajo aún a expensas de disminuir ganancias y dejar de producir cosas inservibles que consumen recursos, energías y que nos tapan de residuos? Decimos que una ecuación posible es simplificar un poco la vida, consumir menos, buscar la felicidad en otros horizontes. El otro camino que se intenta es dudoso y preocupante: utilizar energías limpias. Las energías realmente limpias están lejanas todavía en términos tecnológicos. Este camino nos llevará a transitar obligatoriamente por el uso, temporario al menos, de las fuentes nucleares, porque ellas son las únicas que tenemos a mano para obtener la cantidad de vatios que podemos sacarle en el presente a los combustibles fósiles. Y no podemos dejar de admitir que tiene sus riesgos la producción masiva de energía nuclear. Las fuentes de energía como la solar y la eólica son soluciones interesantes para consumos menores o intermedios. La bioenergía nos puede conducir a un agotamiento rápido de los recursos minerales del suelo fértil. El hidrógeno no es más que una ilusión. Para obtenerlo debemos gastar tanta energía como las que nos puede devolver al quemarlo. Solo puede ser pensado el hidrógeno como un mecanismo de transformación y almacenamiento de energía. Pero todavía está sin resolver bien cómo envasarlo, porque el hidrógeno se escapa a través de casi cualquier pared. Definitivamente, la única fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles que disponemos para obtenerla en escala compatible con el actual consumo es la energía nuclear. Y hacia allí vamos. Pero además de la escasez de la energía, nos acosan otros problemas similares que cada día se muestran como más incompatibles con este modelo de vida que hemos adoptado. Los recursos naturales, en particular el agua dulce. Se pueden sumar también el agotamiento de muchos nutrientes que debe proveer la capa fértil de los suelos, el encarecimiento de las explotaciones mineras a medida que disminuyen los tenores, la disminución marcada de los recursos pesqueros, y suma y sigue. Debemos tomar conciencia. Lo que realmente se agota es este modelo de vida consumista y despreocupado, esta ambición desmedida de disfrutar riquezas sin pensar en lo que sucederá dentro de 100 años o 1000 años. Responsabilidad social, nueva cultura de consumo y de vida, por allí pasa la cosa. Esto es lo que pensamos desde el Mangrullo. Bueno, hemos finalizado con la emisión del editorial semanal desde el Mangrullo. Vamos a continuar con nuestros programas musicales y de comentarios sobre el tema que nos preocupa en el día de hoy, vinculado con la cumbre del cambio climático que se está desarrollando en París. Desde el balcón que daba al malecón veía cada mañana los peces de La Habana bailando con la historia un guaguancó. Y en el hotel el mundo iba al revés y el siglo en camiseta regaba las macetas. Y en cada bicicleta caben tres. Y la noche insensata, con sus ojos de fuego negros, como dos perlas de carbón, provocándome al fuego, tropical y pirata, de la gata mulata y el ratón. Y en vez de las respuestas que buscaba, un ciclón de preguntas me esperaba. Y en el desván del alma de la gente dormía Silvio soñando con serpientes. Y a las barbas de la revolución le salían más canas cada día. Y el mañana era un niño que mentía. Y todos se llamaban Robinson. Y el cuerpo al sol. Un zongo de chango, un zongo de Martín. Que no se cae el zongo. Con el corazón yoruba al fin. Que siga el zongo. Que siga. Sígueme, sígueme. Te pone negro el zongo. Para que lo baile negro, mira. La COP21 es el nombre que recibe la cumbre sobre el cambio climático que se está desarrollando en París. Vamos a recorrer ahora una publicación que he encontrado en los medios que presenta 6 preguntas para entender por qué es tan importante esta cumbre del cambio climático que se está desarrollando. Los líderes mundiales se han encontrado en esa ciudad de París todavía golpeada por los ataques del pasado 13 de noviembre para intentar avanzar en la lucha contra el cambio climático. Fíjense lo importante que es esta cumbre, que habían pasado apenas unas horas de los atentados en París cuando el gobierno francés dijo que se mantenía la reunión de la cumbre del cambio climático en la ciudad de París. La primera pregunta es: ¿para qué es esta conferencia? Vamos al grano. Los gobiernos del mundo ya se comprometieron a recortar las actividades humanas que liberan gases de efecto invernadero, como la quema de combustibles fósiles en gran escala. Los gobiernos se han comprometido, pero esa no es la solución al problema. La dificultad está en conseguir que 195 países acuerden cómo resolver este asunto del cambio climático. Cada año, desde 1992, se celebra la Conferencia de las Partes, así se llama, Conferencia de las Partes, con los negociadores, tratando de componer un plan práctico que logre la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Este año en París es la última oportunidad para este proceso. Los negociadores dispusieron en el 2011 que el acuerdo definitivo debía adoptarse antes de finalizar el año 2015. Desde el balcón la calle era un danzón y el cielo una acuarela manchada por la vela de las tres carabelas de Colón. Y en este hotel estamos escuchando Postal de La Habana por Joaquín Sabina. Perdió los pantalones a la ruleta rusa con Fidel. Y las viejas banderas llamando a las trincheras desde el mural allí de la pared, donde una mano ha escrito aire. Te necesito sobre la boina mítica del Che. Y nos bebimos toda la cerveza y besamos a todas las cubanas y el chulo de las musas de La Habana llevaba una manzana en la cabeza y el Caribe embestía contra el hotel y demasiados sueños dependían de la buena o la mala puntería que tuviera aquel día Guillermo Tell. Mamita el sol, papá Varadero viene de Madrid, que no se duerma el sol, y sol Puerto Carrero, luna de Martín, que siga el sol, que siga, sígueme, sígueme, para cruzar el sol. Mueva la rodilla, bendito sombrero, bendito tongo de cotán, tongo de compay, con un mojito el sombrero, nunca se va a prender, venga de mi güey, qué rico el sombrero. Yo soy un hombre sincero, sincero y sin infinito, y antes de morir me quiero vivir, vivir la vida un poquito, vivir la vida un poquito. Manos arriba, alto, quien dice, dale candela al sol. Amo esta isla, soy del Caribe, el sur del sol. Chicharra el amor, marco de Jaén, carajo el sol. Sombo de la cama, sombo de Joaquín Sabina, Postal de La Habana, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo un programa especial dedicado a comentar las novedades sobre la cumbre del cambio climático que se está realizando en estos momentos en la ciudad de París, Francia. Veamos un resumen de parámetros del cambio climático. Un grado centígrado es el incremento de temperatura registrado en la Tierra desde el año 1850. Es decir, que desde que se inició en forma intensa la era industrial hasta el presente, un grado promedio es lo que ha aumentado la temperatura del planeta. Los científicos consideran que un calentamiento de 2 grados centígrados sería demasiado peligroso. Los niveles de dióxido de carbono desde que se inició la revolución industrial en la atmósfera han aumentado un 30%. El hielo en el Ártico ha retrocedido un 4%. Y 9 de cada 10 de los años más cálidos registrados han ocurrido desde el año 2000. Es decir que en estos 15 años transcurridos desde el año 2000 tenemos 9 de los 10 años más cálidos de la historia del planeta. No quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana. No me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana 2 veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. Los críticos de la cumbre dicen que el problema del cambio climático no debe ser tan urgente cuando se toman 20 años para acordar una solución. Pero los defensores de las cumbres argumentan que tomarse tanto tiempo es necesario porque las decisiones se adoptan por consenso, en el sentido de que no hay nada acordado hasta que todo haya sido acordado. Las partes creen que, a pesar de esta enorme limitación, es la mejor manera de garantizar un resultado justo. Todos compartimos el planeta, así que todos deberíamos tener una voz con el mismo peso respecto a su futuro. ¿Por qué tiene un nombre tan extraño la cumbre? COP21 es la forma abreviada del inglés para nombrar a la 21ª conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Como ven, es un larguísimo título que fue creado en la cumbre de Río de Janeiro en el año 1992. De modo que, para simplificar ese largo título, a todo eso se lo denomina COP21. Es la 21ª reunión de la cumbre del cambio climático. La clave del acuerdo está en la estabilización de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que evite la interferencia humana dañina en el sistema climático. ¿Quiénes asisten a esta cumbre? Se espera que asistan unas 40.000 personas de todo el mundo. Una gran parte son delegados de los gobiernos, sobre todo funcionarios. Dependiendo del caso, van desde equipos de 2 personas a varios cientos en el caso de los países más ricos. Hay muchos lobistas y representantes de empresas, de la industria y la agricultura. También van representantes de los grupos ambientalistas. Los líderes políticos se han hecho presentes, aunque sea solo por un día. Su papel es dar discursos e impulsar el trabajo de sus negociadores hacia un compromiso efectivo. También hay técnicos y científicos que asesoran a los políticos sobre las distintas alternativas que se van discutiendo en la cumbre. Entre los representantes estatales se destacan los ministros de Medio Ambiente, que también llegarán al final de las negociaciones para darle forma al acuerdo definitivo. ¿Qué esperan conseguir? Debemos pensar en todo lo que nos rodea: el teléfono, la computadora en la que estamos actuando y leyendo, la ropa que tenemos, la comida que consumimos, en fin, todo. Todo lo que vemos, tocamos o sentimos ha sido cultivado, construido, transportado usando energía que proviene en estos momentos de la quema de combustibles fósiles. Han sido de enorme utilidad para el desarrollo de la humanidad. Permitieron la industrialización, el desarrollo y permitió también sacar a millones de personas de la pobreza. Pero está bien documentado que el dióxido de carbono que se genera tiene un efecto invernadero, es decir, atrapa el calor en la superficie de la Tierra. Según los científicos, es impredecible el impacto que tendrá en el clima el hecho de que la media de la temperatura de la Tierra supere en 2 grados centígrados la de los tiempos previos a la industrialización. No me esperes a las 12 en el juzgado, no me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas. Vamos a repetir lo que acabamos de decir en el espacio anterior. Según los científicos, es impredecible el impacto que tendrá en el clima el hecho de que la media de la temperatura de la Tierra supere en 2 grados centígrados la que tenía en los tiempos previos a la industrialización. Pero ya estamos a medio camino de ese peligroso punto, porque antes ya dijimos que desde que comenzó la industrialización hasta el presente, la temperatura media subió 1 grado. Los científicos ahora dicen que si llega a 2 grados puede ser muy peligroso e impredecible la situación climática. Así que el propósito de la cumbre de París es trabajar una forma de limitar las emisiones de los gases de efecto invernadero, mientras a la vez se permite que los países puedan seguir creciendo y se le ofrezca alguna ayuda a los países menos desarrollados y más afectados por la subida de las temperaturas. Simple. Es probablemente el acuerdo de cooperación más ambicioso jamás planteado en la historia de la Tierra. ¿Cuáles son los puntos de acuerdo y de desacuerdo? El destino final es un mundo donde las temperaturas no suban más de 2 grados centígrados por encima del nivel en que estaban entre 1850 y 1899. Es decir, la cumbre de París se propone ese máximo de 2 grados que es peligroso, pero bueno, tratemos por lo menos de que no se supere ese valor sobre el cual ya los científicos dicen que puede tener efectos muy peligrosos. Esa aspiración de largo plazo de que la temperatura no suba más de 2 grados centígrados ya se ha pactado, aunque sea a medias, en las convenciones y reuniones anteriores. Eso es una cosa ya casi acordada, pese a que muchos pequeños países insulares dijeron que con esos 2 grados centígrados era suficiente para que a ellos los taparan las aguas de los océanos. Hay grandes diferencias sobre cómo imponer y alcanzar ese límite. Los países en desarrollo dicen que tienen derecho a seguir quemando petróleo y carbón hasta que terminen con la pobreza. Argumentan que ahora es su turno, pues los ricos han tenido acceso sin restricciones a los combustibles fósiles durante 2 siglos, en los cuales lograron la industrialización y el desarrollo económico y social. Ahora nos toca a nosotros, dicen los países en vías de desarrollo, y ahora nos quieren limitar. Así que el Acuerdo de París requiere encontrar un balance entre la necesidad de recortar los gases de efecto invernadero con el derecho a usarlos por parte de países que todavía requieren desarrollo económico y social. La cuestión de quién paga es también crucial. ¿Quién va a asumir el costo de la transición a las energías renovables para los países que no se lo pueden permitir? ¿Quién va a poner dinero para ayudar a los países pobres a adaptarse a la subida de los niveles del mar y a las sequías y olas de calor que pueden sobrevenir con el cambio climático? ¿Pueden los países que sufran el impacto del cambio climático en el futuro poner demandas legales contra los que consideran países responsables de haberlo provocado? Estas son algunas de las cuestiones más complicadas que están por responderse, pero sobre todo está el asunto de la justicia. Los países más ricos dicen que el mundo ha cambiado desde que se iniciaron las conferencias en 1992. Entonces, el mundo estaba dividido entre países desarrollados y los que estaban en desarrollo, tomando como medida los ingresos del país. Pero esta división ya no es necesariamente vigente, pues están las economías emergentes que pueden también arrimar el hombro en los crecientes costos del cambio climático en el futuro. Esto es casi un mensaje directo hacia China y los países asiáticos, que han tenido un fuerte desarrollo económico en las últimas décadas y que antes estaban considerados como países no responsables en la emisión de gases de efecto invernadero, pero ahora han pasado a hacerlo y además tienen economías poderosas. Escuchemos un poco de música y luego seguimos con este tema que es bien, bien importante. Vamos a escuchar un poco de música folclórica argentina. No te puedo olvidar, cada tarde tus ojos tristes vuelven a mí. Y lejano se va por la calle donde miramos herido el cielo crepuscular. Alumbraba tu voz nuestro paso en la noche clara llena de ti y la niebla del mar. Nos rodeaba de un leve sueño y era infinita la soledad. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ahí con mi sombra me quedaré. Siempre vas junto a mí, cada cosa que miro ya la vimos los dos. Cuando en lento vagar se quedó el lucero en tus manos, en el dorado tiempo de amar, no te puedo olvidar. Ando solo en la noche, siempre nombrándote a la orilla del mar. Dice el viento que oye tu nombre, amor que nunca regresará. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ahí con mi sombra me quedaré. Si lo encuentro, qué triste, ahí con mi sombra me quedaré. Jorge Cafrune, no te puedo olvidar. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos recorriendo un programa especial dedicado a analizar cuestiones vinculadas al desarrollo de la cumbre sobre el cambio climático COP21 que se está realizando en la ciudad de París. La pregunta final que nos vamos a hacer en este espacio, porque luego vamos a pasar a ver los discursos que dieron los presidentes más importantes del planeta. La pregunta es, ¿servirá para algo esta cumbre? La diferencia que puede hacer la cumbre es potencialmente enorme. En los años 80, los científicos descubrieron el agujero en la capa de ozono y el acuerdo alcanzado en Montreal, Canadá, estableció la manera de resolver el problema. Rápidamente el mundo dejó de usar los destructivos gases que causaron el problema y en la actualidad el agujero en la capa de ozono lentamente se va cerrando. El cambio climático requiere un método similar, pero a una escala muchísimo mayor.

los discursos políticos de presidentes importantes que iniciaron esta cumbre. Vamos a comenzar con algunas partecitas breves del discurso de François Hollande, presidente de Francia. Dijo: la conferencia sobre el clima es una inmensa esperanza que no tenemos derecho a defraudar, porque está en juego el futuro del planeta y de la vida. Nunca lo que ha estado en juego en una reunión internacional fue tan importante, dijo, e indicó además que el acuerdo debe ser universal, diferenciado y vinculante. Es necesario definir una trayectoria creíble, capaz de contener el calentamiento por debajo de los 2 grados centígrados o incluso, si fuera posible, de los 1,5 grados centígrados. Será necesario establecer una evaluación regular de nuestros avances y un mecanismo de regulación a la altura de nuestros compromisos cada 5 años, declaró el mandatario galo. Además, destacó que la acción contra el cambio climático debe ser solidaria. Ningún Estado debe sustraerse a sus compromisos y ningún territorio debe ser dejado solo frente a la desregulación del clima. Veamos ahora qué dijo Barack Obama. El presidente de Estados Unidos instó hoy a los negociadores de un acuerdo global contra el cambio climático a actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde, y aseguró que no existe contradicción entre desarrollo y protección ambiental. Tenemos el poder de cambiar el futuro aquí y ahora, pero solo si nos ponemos a la altura del acontecimiento, advirtió Obama ante representantes de 195 países reunidos en la COP21. Antes, el mandatario estadounidense se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, y advirtió sobre la importancia de que ambos países se coordinen en la lucha contra el cambio climático y que haya transparencia en los esfuerzos que se lleven a cabo. Obama recalcó la importancia de los esfuerzos de China y Estados Unidos en la lucha contra el calentamiento global durante un encuentro bilateral que mantuvieron en la primera jornada de la cumbre climática. Nunca antes nuestra coordinación había sido más necesaria y más fructífera, afirmó Obama, quien recordó que tanto su país como China son los 2 mayores emisores de dióxido de carbono del mundo. Estas declaraciones de Obama y este acuerdo previo que hubo entre el representante de los Estados Unidos y de China es muy importante, porque el enfrentamiento en las cumbres anteriores justamente se había dado entre esos 2 países, y era un enfrentamiento que en nombre de los países desarrollados versus los países en vías de desarrollo. China, como otros países que en ese momento estaban en vías de desarrollo, reclamaban el derecho de poder emitir gases de efecto invernadero que antes no habían emitido porque estuvieron sumidos en la pobreza. Entonces, el argumento de los países en desarrollo era: ahora que la cosa se puso crítica en la atmósfera, nos quieren prohibir a nosotros, cuando ustedes, los países ricos, llevan más de 150 años contaminando el medio ambiente. Entonces, eso produjo fuertes fricciones en cumbres anteriores, que parece ser que ahora se han atenuado, y eso abre fuertes esperanzas de que se logre un acuerdo fructífero en París. Bailar escondidos con tu figura me basta, con con esa pollera corta y con tu escote me matas. Las curvas de tus amores y tu sonrisa temprana hacen de mí tu esclavo, tu bailarín, tu villano. Tu aroma de pan caliente, tu piel ardiente me llama. Me dices que no me aleje, que no te deje sin nada. Quiero hacer esas locuras con tu cintura de plata, así darle rienda suelta a esta revuelta del alma. Llegar a tu tierra firme y no morirme esperando, guiado por las estrellas y en la más bella amargo. Quiero ser tu caminante, tu loco amante sin tiempo, sumarte cada suspiro cuando te miro en silencio, sentir en todo momento que muere dentro el deseo y que la sal de la vida, tu lo querida, tus besos. En la brisa de tu sonrisa sincera, que calma mis ilusiones y las pasiones primeras. Amarte parece un cuento que por momentos no entiendo. Si tú eres esa princesa la que me besa y se aleja, y nace aquel hechizo que tu amor hizo en mis sueños. Tu piel es mi son abrigo, mudo testigo del beso. Amarro todas mis dudas y a tu ternura me entrego, para quitar nuestro mar que por amarnos desvela. Mi tierra por más que quiera de tu universo no escapa, la luna que por ser luna todas pasiones desata. Quiero ser tu caminante, tu loco amante sin tiempo, tomarte cada suspiro cuando te miro en silencio, sentir en todo momento que muere dentro el deseo y que es la sal de la vida, tu lo querida, tu beso. Los guaraníes escondidos. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Nizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo distintas informaciones y conjeturas vinculadas al desarrollo de la cumbre del cambio climático que se está desarrollando en París en estos momentos. Estábamos viendo los conceptos principales que emitieron los más importantes presidentes de las distintas potencias. Vamos a ver ahora qué dijo Putin, el representante de Rusia. El presidente ruso dijo en la conferencia que hace falta un acuerdo global, eficaz, equilibrado y jurídicamente vinculante que permita a las economías desarrollarse y que limite a 2 grados el recalentamiento global. Además, auspició un nuevo acuerdo en prolongación de Kioto que responda a los intereses de las poblaciones. «Hemos superado nuestras responsabilidades en el protocolo de Kioto», subrayó Vladimir Putin antes de recordar que entre 1991 y 2012 Rusia no solo impidió el crecimiento de los gases contaminantes, sino que los redujo notablemente y gracias a ello no terminó en la atmósfera el equivalente a unos 40.000 millones de toneladas de anhídrido carbónico, un poco menos que la totalidad de los gases contaminantes, 46.000 millones, emitidos por todos los países del mundo en 2012. Podemos decir que los esfuerzos de Rusia permitieron frenar el recalentamiento global alrededor de un año, agregó. Veamos cuál fue la participación de Merkel. La canciller alemana pidió a los participantes en la cumbre que envíen una señal fuerte y conjunta para proteger el medio ambiente y también en respuesta a los atentados ocurridos en París hace 2 semanas. Sabemos que debemos actuar hoy. Eso es lo que se reclama en esta cumbre, afirmó Angela Merkel. También hizo hincapié en que los atentados yihadistas del pasado 13 de noviembre no se hicieron solo contra Francia. A través de nuestra asistencia demostramos que somos más fuertes que los terroristas. La canciller abordó asimismo la financiación de la lucha contra el cambio climático y afirmó que los países pobres también deberían tener la oportunidad de poder desarrollarse de manera sostenible. Bueno, luego vamos a escuchar música y luego vamos a ver los conceptos vertidos por Michelle Bachelet de Chile y la postura de Dilma de Brasil. De amor por tus ojos, luna y sol de pasión y de antojo. Suave brisa en mi piel es tu aroma. Quiero ser tu querer, no tu sombra. De mi anhelo, esa flor que a mi amor tiene preso. En tu mundo perdí mi destino y andaré sin saber mi camino. La segundita. Quiero ser el sabor de tus besos y sentir el latir en tu pecho. Es de miel el color de tu pelo y tu voz la canción que más quiero. Esperanza se da con la espera. Sin tu amor mi pasión se congela. En tu mundo perdí mi destino y andaré sin saber mi camino. Los guaraníes, tu aroma. La presidenta de Chile llamó a los países desarrollados a ejercer un claro compromiso, duradero y vinculante, porque actuar se ha vuelto ineludible. Vivimos hoy las consecuencias de la inacción pasada, dijo la mandataria chilena. Bachelet recordó el impacto climático que vivió su país durante el año 2015, con inundaciones ocurridas en el mes de abril en el árido norte de Chile, donde en un día llovió lo que antes tardaba 14 años. Y cuatro días antes, recordó, la península Antártica experimentó la temperatura más alta registrada hasta nuestros días, 17,5 grados centígrados. Por su parte, Dilma, la presidenta de Brasil, aseguró durante la apertura de la cumbre de clima en París que además de un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene que buscarse contribuir al desarrollo mundial. Hay un sentimiento de urgencia y tenemos que dar muestras de liderazgo. Nuestra acción será útil si es colectiva. La mejor manera de buscar soluciones es unirnos para encontrar un acuerdo equitativo, ambicioso y duradero, señaló Dilma. Tras apostar por un acuerdo jurídicamente vinculante, la presidenta de Brasil señaló que no debe ser solo la suma de las contribuciones de cada uno, sino que tiene que abrirse una nueva vía para comprometernos en la lucha contra el cambio climático. Dilma indicó que el acuerdo debe incluir también la ayuda a los países en vías de desarrollo y tener en cuenta a los países más vulnerables. Como vemos en sus declaraciones, los presidentes asistentes a esta cumbre han situado prácticamente los límites y objetivos a los que puede llegar el acuerdo. En términos técnicos, ese límite de condenar a que la temperatura no suba más de 2 grados centígrados. Ahora, eso implica una serie de decisiones previas, porque no es que podemos decidir la temperatura del planeta ajustando un termostato. Esa temperatura la tenemos que lograr reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué no se controla la emisión de gases? ¿Y por qué es muy difícil? Se ha puesto este límite de los 2 grados centígrados como un límite máximo para que cada país vea cómo va a hacer para contribuir a ese límite. Y en cumbres sucesivas, con el seguimiento que propuso, por ejemplo, el presidente de Francia, cada 5 años, quizás se lo tenga que hacer anualmente, hay un equipo de cerca de 2.000 expertos patrocinado por Naciones Unidas haciendo este seguimiento. Entonces serán esos los expertos que les vayan sugiriendo a los países las políticas adecuadas para poder reducir las emisiones y llegar a lograrse ese tope de los 2 grados centígrados, que sigue siendo muy elevado, pero bueno, es lo que se han propuesto aparentemente como base de acuerdo para esta cumbre. La otra cuestión en discusión, que también parece haber algún acuerdo, es que va a haber que financiar a los países en desarrollo si quieren que ellos se comprometan. Porque los países que tienen en sus territorios fuertes situaciones sociales, desigualdades, falta de desarrollo económico y social, lo único que los terminaría matando es que no les dejemos utilizar energía. De modo que hay conciencia de que hay que ayudar a los países menos desarrollados. Y la tercera cosa que también hay conciencia, y lo vamos a ver en otros momentos de nuestros programas, es que también tiene que haber un fuerte apoyo económico para que los países con menores cantidades de recursos disponibles puedan adecuar sus sistemas de producción energético hacia las energías más limpias. Es costoso el cambio. Entonces, para los países ricos es mucho más factible de realizar, mientras que para los países pobres no es fácil cambiar la forma de producir energía. Entonces, tiene que haber un financiamiento en ese sentido. Vamos a ver en programas posteriores que los hombres más ricos del mundo, como Bill Gates y otros similares, están ofreciendo una cooperación económica muy fuerte para ayudar a los países al desarrollo tecnológico de energías más limpias. Vamos a escuchar música y por hoy, por esta tarde, vamos a dar por concluido esta revisión de situaciones vinculadas a la cumbre de cambio climático. Hablando de clima, si el clima nos permite transmitir esta noche a partir de las 21:30, vamos a continuar con otros temas vinculados con esta cumbre. Por ahora el tema llegó hasta donde llegó, porque son prácticamente las 8 de la noche, faltan 4 o 5 minutos para las 8 de la noche, y bueno, es suficiente lo que hemos recorrido hasta este momento. De modo que vamos a escuchar un poco a los hermanos Cuestas. Noche calma sobre el río, sueño, trabajo, querer. Ya va el pescador curtido,